7, perdón, 7 de octubre del 2017. Esto es un mensaje para el presidente actual, don Mariano Rajoy Brey, y la actual ministra de Sanidad, Dolors de Montserrat. Mi nombre es Alberto Aduer, Alberto Rueda Romero, ya me conocen ambos dos. Soy el hijo de Ana María Romero García, su secretaria de dirección en Sanidad y Consumo en Madrid, el Paso del Prado. Señora Dolors de Montserrat, voy a ser breve y conciso, ¿de acuerdo? Está usted denunciada. ¿Por qué? Porque es usted la actual ministra de Sanidad y Consumo, porque es usted una jeta y una caradura. Ya se lo he dicho a mi madre que le deje un post-it en la mesa y veo que no hace ni puto caso, ¿de acuerdo? Es usted una sinvergüenza, es usted una desgraciada y estoy siendo bastante educado, ¿eh? Para la poca educación que tuvieron 6 médicos hace 4 años, o 5, no recuerdo ya, ¿vale? Que me pegaron una paliza siendo discapacitado, que me violaron y me torturaron y luego me hicieron una lobotomía, ¿de acuerdo? De forma muy agresiva siendo discapacitado. ¿Vale? Está usted denunciada junto al actual presidente Mariano Rajoy Brey, de mi parte, que ya lo sabe todo el mundo, lo he denunciado a la comisaría, y se van a ir ustedes a la cárcel, ¿eh? Porque ustedes no dejan de ser personas. Y gente como ustedes, lo que tienen que hacer, sinceramente, es dejar la política y dejarse de tonterías. Son ustedes unos sinvergüenzas, ¿vale? Mi madre lleva trabajando ahí años, y le puedo asegurar que en años que he ido ahí, yo nunca he visto un primer cargo cumpliendo sus funciones porque nunca están cumpliendo con nada. ¿De acuerdo? Tenga usted la decencia, doña Dolors de Montserrat, de tramitarme lo que me tenga que tramitar, porque ahora mismo estoy pasando por un trastorno de agorafobia gracias a usted, que es usted una sinvergüenza y una payasa, se lo voy a decir así, igual que el payaso de Rajoy, ¿de acuerdo? Son ustedes dos payasos de circo, ¿eh? Y estoy siendo muy educado, ¿eh? Le estoy solicitando una y otra vez los vídeos del caso Alberto Aduer, ¿vale? Del hospital y hermanos hospitalarios, ¿eh? Que usted sabrá perfectamente de qué estoy hablando, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya lo sabe usted, mire, parlo catalán, ¿eh? Por favor, señora Dolors de Montserrat, por última vez, quiero esos vídeos, ¿de acuerdo? Ya he demostrado que todos los informes de 5 años son negligencias. Cuando ya lo demuestro, me quieren quitar la discapacidad, a lo que yo contesto que hay una mierda que te comas, ¿de acuerdo? Me administraron antipsicóticos que me dejaron gilipollas. Me estoy recuperando del coma y me estoy recuperando de la lobotomía, ¿de acuerdo? Y de sus putas negligencias. Es usted una payasa, ¿de acuerdo? Que quede bien clarito. Y a mí me suda los cojones que sea usted ministra y que el otro subnormal sea el presidente actual, que así nos va, ¿eh? Ustedes son personas y ustedes se van a ir a la cárcel, ¿de acuerdo? Amén. Y espero no verles nunca, porque sabe una cosa, Dolors, a usted no la conoce nadie porque usted no es nadie. Pero yo sí la conozco. Y sé cómo es su cara. Espero no cruzarme con usted para decirle cuatro cosas a la cara. Desgraciada, póngase a trabajar y déjese de chominadas. Gracias. Quiero dejar claro también que hace 5 o 4 años, cuando sucedió todo esto, me convencieron de que tenía un problema mental, que años después yo mismo me sometí a ingresos voluntarios. Se me estudió en Madrid, concretamente en el Centro Galiana, por un gran profesional de la psiquiatría que por lo menos escucha, cosa que usted no hace. Ni usted, ni el señor actual presidente, que madre mía, lo que hay que ver, con frases como que ETA es una gran nación, que un vaso es un vaso, que un plato es un plato y que los chuches, ¿vale? Para empezar, señor Rajoy, le voy a decir cuatro cosas. Salga del armario de una puta vez, que sabemos todos que usted es homosexual, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Pero la mayoría de los monos tontos que votan a su partido, y su partido tiene cosas muy buenas, ¿eh? Están engañados por gente corrupta y analfabeta, como es su caso, porque usted es un corrupto y un analfabeto. Usted nunca dice la verdad. Primero diga usted abiertamente que es homosexual, y así la gente de mi condición sexual se evitará la homofobia, las palizas, por parte de sus votantes, que son todos monos tontos, los insultos como maricones, cuando usted es el, es el primer maricón de España. Que quede clarito, ¿eh? José María Aznar ha sido el mejor presidente de este país. Y yo soy antipolítica, ¿eh? Igual que reconozco las cosas buenas de su partido, reconozco las cosas malas, e igual que reconozco las cosas malas de otros partidos, como Podemos. A mí me gusta Pablo Iglesias, pero no le voté nunca porque yo no voto. Dibujo falos y se lo dedico a ustedes todos. ¿De acuerdo? Pónganse a trabajar. Paguen ustedes impuestos. Paguen ustedes el IVA. Paguen ustedes la luz y dejen de explotar a los españoles. ¿De acuerdo? Que tienen ustedes una cara dura impresionante. Lo que quería decirles es que hace 5 años, bueno, me dicen que tengo que tomarme unas pastillas, que me dejan subnormal, que empiezo a tener pensamientos suicidas, que me dejan paralítico 1 año, que se me cae la baba, que engordo no sé cuántos kilos en 1 mes, que me dejan gilipollas. Estas pastillas y estos antipsicóticos, señora Dulor, se los puede pinchar usted en el mismísimo chocho. ¿De acuerdo? O se los pone usted a sus hijos, a sus hijas si quiere, ¿eh? Y así comprueba, ¿vale? Los efectos que tienen estas mierdas de drogas legales que ustedes, porque ustedes solo fabrican drogas legales. ¿De acuerdo? Y luego, ustedes fabrican todas las drogas en general. Las buenas, que son las que ustedes prohíben, se las meten ustedes todas, a escondidas. Y luego en la farmacia distribuyen, porque drogas, ¿qué es una droga? Pues droga es todo, hasta el azúcar. Es una droga. Pero ustedes legalizan drogas, tengo aquí un paquete de tabaco, fumar mata, pues dejen de vender tabaco y déjenos cultivar tabaco natural. Y luego, mensajes tan estúpidos como fumar aumenta el riesgo de impotencia, tenemos debajo un mensaje de ayuda para dejar de fumar. O sea que ustedes venden la droga, enganchan a las personas y luego ¡pum! Vamos a hablar también entonces de cómo fomentar ustedes pastillas antidepresivas, que en realidad yo he estudiado química y le digo una cosa, los antidepresivos producen depresión. ¿Por qué? Porque deprimen el sistema nervioso central. No vendan ustedes cosas que tienen luego en el prospecto, no, esto es para tal, mentira. Todo lo que ustedes venden en farmacia deprime el sistema nervioso central y crea dependencia, ¿vale? Estoy segurísimo de que ustedes no consumen ni una de las mierdas que fabrican ustedes. Ustedes van a lo natural, ¿eh? Y naturalmente son ustedes una panda de sinvergüenzas. ¿Cómo es posible que ahora cuando yo demuestro esto, me quieran dar a mí pensiones y me quieran dar 1000 historias? Ustedes lo que tienen que hacer es pasar por el juicio al que vamos a ir, irse a la puta cárcel, pagar. Yo no estoy pidiendo ya ni dinero, lo he rechazado. No he ido ni a la cita que me han dicho ustedes que tenía que ir. Se pueden meter ustedes su dinero y sus pensiones por el mismísimo ojete. O por el mismísimo chochamen. Así se lo digo, señorita Dulors. Que es usted una jeta. Ustedes lo que tienen que pagar es una prisión. Una pena de prisión. Una condena y aprender. Y cuando estén entre rejas, serán ustedes un libre de derecho que es ninguno. Porque el derecho no sirve para nada. Las leyes que ustedes inventan están para someter a las personas a su puto sistema nazi, y luego saltárselas todas. Son ustedes una panda de desgraciados. Así se lo digo. Amén. Espero que esto esté resuelto de aquí a 2018. Porque si no, señora Dulors, se lo digo en serio, se va a ver usted entre rejas. Un besito muy grande para usted y un besito muy grande para la señorita Rajoy. Me gustaría hablar también de Sociedad General de Autores, de la que soy miembro, pero nunca me he asociado con nadie, porque todo el mundo sabe lo que es SGAE. SGAE somos todos. SGAE es Agencia Tributaria y SGAE es el Gobierno Español de Educación y Cultura. Que sí, que es una entidad privada, pero es Gobierno de Educación y Cultura, en la que millones de personas, como usted, señor Rajoy, están metidos, y cuando usted dice tonterías como los chuches, los españoles no son conscientes de que se están riendo de usted, pero usted, cada vez que eso se publica en sitio, se lleva dinerito a la cartera, que yo no soy gilipollas, ¿de acuerdo? De Sociedad General de Autores no quiero saber nada porque se pensaban que yo era cantante y compositor. Han estado registrando mis temas musicales, han estado explotándolos. Me llega un politono del Corte Inglés con mi canción. Todavía no tienes lo último de Alberto Aduer. A mí no se me ha informado absolutamente de nada. Y perdona que le diga, pero los derechos de esa canción son míos, de nadie más. De Club 33 Music también quiero hablar porque me han estafado. ¿Vale? Dejen de explotar mis temas. Dejen de ofrecerme ir a televisión. Y dejen de polladas mil. Espero que no llegase nunca a salir a la luz ese politono, anunciando muchísimo menos una empresa a la que yo jamás iría a comprar. ¿Vale? No quiero saber nada, ni del Corte Inglés, ni de empresas multinacionales que explotan a los artistas españoles, porque yo, que se enteren ustedes, me registré en Sociedad General de Autores hace 4 años o 5, simplemente. para confirmar que son ustedes una panda de ladrones, ¿vale? Y para ponerles verdes porque lo único que quería era su sello de las SGAE, ¿de acuerdo? Todos mis proyectos fueron registrados hace 16 años en la plataforma CC, Creative Commons, ¿de acuerdo? Todos mis proyectos a nivel empresarial y artístico, que yo no soy cantante y compositor, señores, que eso es lo que ustedes se pensaban. ¿De acuerdo? La canción se la pueden meter ustedes por el mismísimo orto, ¿de acuerdo? No quiero nada con este país de estafadores. Porque esto es un país de estafadores. Que tienen ustedes a todos los artistas que son compañeros míos, ¿de acuerdo? Tanto de televisión como de radio, como de lo que sea, explotadísimos y arruinados. Y encima, para colmo, les hacen sonreír en televisión. Y acaban todos, como Mónica Naranjo, que es una gran artista, que ya está por los suelos, o Chenoa, en realities, donde realmente los que ganan son Sociedad General de Autores y las productoras. Por favor, déjame en paz. Son ustedes unos sinvergüenzas. Bueno, y para concluir y finalizar ya con este pequeño meeting, quiero que conste en acta y que quede bien claro que en la actual residencia en la que vivo, en el domicilio situado en Alicante, Benidorm, Generalitat Valenciana, edificio Zamora número 32, ayer volvieron a repetirse, un caso, en mi caso personal, de trastorno de agorafobia con ataque de pánico debido a las agresiones del vecino del primero C, de acuerdo, un inquilino que vive aquí, arrendado, no es un bien inmueble propio, en propiedad, ¿vale? Se había avisado ya hace meses a la gestora de esta finca, propiedad privada, que es Finca Salcina, en Benidorm, Alicante, España, Generalitat Valenciana, de mi situación. Se les había enviado los documentos indicando que soy una persona discapacitada y que tomasen las medidas necesarias para que no ocurriesen este tipo de agresiones. Y ayer el vecino del primero C, que ya me había agredido verbalmente hacía unos meses, violando la ley vigente de discapacitados en este país, resulta que la ambulancia había una ambulancia debajo del domicilio y estaban atendiendo una emergencia en este mismo edificio. Salí a fumar un cigarro al balcón y bajé a preguntar simplemente el número de teléfono porque no recordaba bien el teléfono para llamar en casos de ataques de pánico, ansiedad, como me da habitualmente, a veces en casa me desmayo, que fue lo que ocurrió el día anterior, día 6, y debido a mi preocupación, ya que yo vivo solo, bajé a preguntarles casualidades de que estaba este chico y porque estaban los dos conductores, que son testigos de la ambulancia, presentes, y le tuvieron que parar los pies. Se avanzó, intentó avanzar sobre mí agresivamente, diciendo que me iba a matar y que me fuese fuera de aquí. Los chicos me dijeron que tenía que denunciar a la policía. Denuncié mi caso, me dio un ataque de pánico y agorafobia. Tuve que salir corriendo a llamar al portero de aquí, el encargado de gestionar la limpieza y el mantenimiento del edificio. Bastantes vecinos de la comunidad vieron una situación bastante desagradable. Perdí el conocimiento durante bastantes minutos, vomité, se me quedaron los ojos en blanco. Tuve que ir al hospital de urgencias. Me hicieron un parte de agresiones y esta mañana al despertar he ido a denunciar de nuevo a comisaría Apolo 11, donde el comisario, que me trató excelentemente, y en la noche anterior, ayer, cuando ocurrieron estos sucesos, un policía nacional llamado Miguel me trató muy bien, excelentemente bien. Él sabía mi caso, todo el mundo sabía mi caso, el comisario sabía mi caso. He acudido con los partes de agresiones, con los partes de discapacidad, para denunciar este caso de malos tratos, y uno de los policías que había esta mañana me ha denegado la denuncia, violando así la ley vigente. Primero, denuncias. Si yo doy los datos de la persona, voy con un parte de agresiones, le doy la dirección y la descripción de esta persona, tiene por ley la obligación de poner la denuncia, porque se trata de un caso de violencia doméstica, ¿de acuerdo? Como me habían indicado anteriormente en los centros de salud que me están llevando actualmente, el trabajador social, los médicos, el propio comisario de Apolo 11, y este chico ha violado completamente las leyes. Me ha intentado decir cómo son las leyes de Sociedad General de Autores y la verdad es que no tiene ni idea, porque yo soy miembro y él no tenía ni idea. Este chico también está denunciado, ¿de acuerdo? Se ha enviado un correo denunciando a los implicados, al presidente don Mariano Rajoy, actual del Partido Popular, y a la ministra de Sanidad, Consumo e Igualdad, Dolors de Montserrat, y a su secretaria, doña Ana María Romero García, por cometer negligencias, por redactar informes falsos, por tratar de quitarme la discapacidad una vez que yo había reconocido todos estos sucesos para no proceder a denunciarles, y otras negligencias que, bueno, seguimos con el proceso judicial. Y nada, agradecer a toda la gente que me está siguiendo el apoyo. Un saludo, soy Alberto Aduer y nada más. Saludos a todos y gracias por el apoyo. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Se me olvidaba aclarar que además en este recinto del edificio Zamora, que es privado, Sara, por favor, hay cámaras de seguridad, la puerta abajo, por favor, justamente a la calle donde sucedieron los hechos que estoy, que he relatado en este audio, ¿de acuerdo? Con lo cual, en caso de... Me cambio y me salgo, ¿vale? Se solicitarán las grabaciones a la empresa, que ahora mismo no... Privada. Por favor. Que ha instalado las cámaras en este edificio, no, para demostrar que estoy diciendo la verdad. Y nada más que la verdad. Por favor. Javi, por favor. Javi, estoy encerrado. ¿Pero qué? ¿Pero cómo se va a arreglar esto? ¿Cómo se va a arreglar esto si llevo ya 5 años o 7 años con esto? Está discapacitado. Ángel, no me insultes. ¡Cállate la boca! ¡Uy! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! Alberto, ábreme la puerta. No, por favor. Ábreme la puerta. No, por favor. Abre la puerta. No. Ni no, no tengas miedo. Abre la puerta. No, por favor. No, pero que dice que no le insulte, hijo de puta. Alberto. Me está llamando hijo de puta. Ábreme la puerta. Me está llamando hijo de puta. Venga, abre la puerta. No, por favor. Ahí te tiraba la puerta abajo, por favor. Josefina. Ni Josefina ni leches, Alberto. Que Josefina no la metas en esto. ¿Eh? Hijo de puta, no, Ángel. Alberto. ¿Pero por qué? Sara. Sara. Sara. Sara, por favor. Por favor, déjame cambiarme, por favor. Sara. Que ten cojones y sal de ahí. Espérate un momento, por favor. Solo un segundo. Me cambio, ¿vale? Sara. Hola, soy Alberto Aduer y bueno, estamos a día 11 de octubre de 2017. Quiero hacer unas aclaraciones referentes al caso Alberto Aduer, a mi caso en concreto. Después de todo lo narrado en el audio, con los hechos y sucesos ocurridos a lo largo de estos años, de las constantes negligencias reiteradas por parte del sistema y de miembros, bueno, de conocidos, familiares y amigos, etcétera, de demostrar después de 5 años que digo la verdad y nada más que la verdad con documentos, hoy acudo no a una cita porque no tenía cita, me enviaron una cita para la trabajadora social de aquí, de Generalitat Valenciana, Amaya, en este caso en concreto, para solicitar ayuda porque no tengo ingresos, no tengo ya ningún tipo de prestación. Sinceramente he hecho un vídeo muy gracioso de cómo funciona el sistema español, la sanidad y demás, donde aparezco lavándome la cabeza con Mistol o con otra marca blanca, y esto es real. Por mucho que yo haya hecho una parodia, esto es real. Esta es mi situación actual. Confiaba en que realmente me iban... Ya grabé algunas grabaciones con mi grabadora en centros públicos del sistema de sanidad y demás. El policía no me dejó poner la denuncia de las agresiones violando la ley vigente de discapacitados en España. Cuando compañeros suyos sabían mi caso y me habían dicho que tenía que denunciarlo, ha cometido un delito. Y sorpresa para mí que llego hoy a la trabajadora social sin previa cita. Le explico, perdón, mi condición actual, que estoy siendo tratado por agorafobia. Le digo que no puedo salir prácticamente de casa. Me pone pegas, no me ofrece solución alguna. Le digo por favor que me haga una carta para ir a Cáritas y bueno, que ellos se encarguen un poquito de mí. Me dice que no, que eso ya veremos, que el viernes, que vaya el viernes. Y me dice que tengo que ir al médico a por las... Primero me ha dicho que no sabía lo que era la agorafobia. Claro, esto a mí me ha hecho pensar, ¿usted es trabajadora social y no sabe lo que es un trastorno de agorafobia? Me dice que tengo que... Le he dicho nada más entrar que me había costado muchísimo salir de la casa debido a las agresiones constantes desde la infancia hasta hace pocos días. Me dice que tengo que ir sí o sí al médico. Le digo que primero me dan miedo los médicos por lo que me hicieron en Martorell, en Sagrat Cor y Hermanas Hospitalarias. Me dice que bueno, que tengo que ir sí o sí, que no entiende por qué no voy. Le digo que tengo un trastorno de agorafobia. Me dice que cómo es posible que baje a la calle a verla a ella. Le he hecho la gran pregunta. Le he dicho, Amaya, ¿sabe usted lo que es la agorafobia? Sabía perfectamente la respuesta. Me ha dicho que no sabe lo que es la agorafobia. Esto es un caso ya de vamos a ver a qué coño de personas contratan ustedes en un sistema gubernamental que no tienen ni idea, que deben tener pocos estudios y pocos conocimientos, pero vamos, un trabajador social, los primeros conocimientos básicos que tiene que tener si es trabajador social es los distintos tipos de problemas y desórdenes dentro de lo que viene siendo la mente de un individuo. Un trastorno de agorafobia sabemos todos lo que es, y el que no lo sepa, en mi caso, autismo y agorafobia, pues se suman las dos y... Me voy a centrar sobre todo en la agorafobia. Agorafobia es una persona que no sale prácticamente de su casa, o sale, y cuando sale tiene brotes de pánico. A mí no me gusta la gente, no me gusta rodearme de multitudes, y me cuesta mucho relacionarme en sociedad, ¿de acuerdo? Esto es un mensaje para Doña Maya del ayuntamiento de aquí, de Generalitat Valenciana, concretamente de Benidorm, Alicante, España. Por favor, señora Maya, le recomendaría que coja usted un libro de educación básica de la EGB, que empiece por Cuadernos Rubio, que haga usted caligrafías y que deje usted su puesto de trabajadora social, porque usted, señora Maya, no vale para nada. Si usted no sabe lo que es un trastorno de agorafobia, me está obligando a salir a la calle y no me ofrece nada, ya le he dicho también que no estoy buscando ninguna prestación económica. Se lo dejé claro, tanto al trabajador social, que no busco prestaciones económicas, porque hace 5 años me las denegaron todas. Yo lo que estoy buscando es hacer un documental y que se sepa que hay individuos en el sistema gubernamental español que no valen una puta mierda. Amén. Estamos a día 11 del 10 de octubre de 2017. Seguimos con los trámites judiciales del caso Alberto Aduer, que ha sido denunciado en 5 continentes, miembro de SGAE, porque por lo que veo siguen sin darme de baja, y de CC Creative Commons, con licencias nacionales e internacionales legales para publicar en medios de cualquier tipo de comunicación, prensa, radio, televisión, nacional, internacional, redes sociales, etc., este caso, para que la gente sepa cómo funciona no solamente España, señores, porque esto es así en todas partes, pero España, España... Ya lo dijo Victoria Beckham, y se quedó corta. España apesta ajo. Yo voy a decir que España apesta mierda, precisamente porque gobierna gente de mierda, que escoge a dedo a gente de mierda sin conocimientos ningunos.